grito, me gritaba la mujer, pégate bien de la horqueta, que no te vas a caer. ¡Uy! Agárrese de la quince balabiao. Cogió las granadillas y me cogió los achotes, yo le cogí las guayabas y le cogí los zapotes, claro. Me cogió las chirimoyas, también los melocotones, yo le cogí las toronjas y le cogí los mamones, le cogí las lulumocas, las granas y las uvas, ella me cogió las brevas y me cogió las subiste pues ligerito, me gritaba la mujer, pégate bien de la horqueta, que no te vas a caer. Cuando me gritó mi suegra, déjame quieta la niña, y fue sacando un cuchillo para pelarme una piña. No vas a correr, me digo, que conmigo sigue estudiando. Yo apenas pude gritarle, ya voy que me están peinando. Abájate ligerito, me gritaba la mujer, que ahí viene mamá muy brava, mejor échate.